Bienvenidos a El Guión y Juan de Mairena, el nuevo programa de guionistas dorianos. Justo acabamos de comer y estamos un poco en la tertulia y Dani se tiene que ir. Entonces, Dani, suerte porque empiezas las clases ahora. Estoy, por eso me voy, porque empiezo ya las clases y llego tarde. Oye, antes de que te vayas, dime alguna película que hayas visto que te haya gustado últimamente. Últimamente, la última que he visto que me ha gustado, la última de Woody Allen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Sí. No. Ahora sí que podemos, el título es muy extraño. Whatever works, ¿qué significa eso en español? Sea lo que sea, o whatever works, lo que sea que trabaje, lo que sea que sirva. O... Sí, todo vale. Si la cosa funciona. ¿Qué tal? El guión, así rápido que te tienes que ir, ¿el guión? El guión muy bien, además le da una vueltecilla interesante. Y dime el arranque, ¿qué te atrapa? Solamente la primera parte, ¿no? Que un tío con pinta de hijo puta te dice, hay unos gilipollas mirándome a la cara. Entonces, claro, te lo dice directamente al espectador. Dice, mira, se está comiendo palomitas. Mira, el otro... Se putea del espectador. No, hombre, se queja al mundo, es pesimista. Y entonces habla directamente con el espectador, entonces ya pues no te vas a ir, claro. Y es el tío este de... Carve Your Enthusiasm, la serie esa. Larry David, que era la. ¿Cómo se llama esa serie que tanto éxito tuvo? Es el creador de Seinfeld, creo. Oh. Este es de Seinfeld. Claro, que creo que el personaje de Costanza, ese que era un cabrón, está basado en él mismo. Y entonces, pues, y él tiene luego el show de Larry David, que es su vida, creo. Y se graba ahí con su mujer y su perro, haciendo locura. Oye, y dime, ¿qué empiezas mañana? ¿Qué clases empiezas hoy? Hoy tengo una clase, creo que es de documental o algo así. Tampoco me interesa mucho, pero estoy aquí. Pues nada, tío, suerte y el mes que viene te vemos, ¿vale? Bueno, chicos, chao, Dani. Un abrazo a todos. Hasta luego. Pues nada, Dani Bernal es uno de los guionistas dorianos. Hoy estamos con Rafa González, Juanra Abella y Carlos Doria y yo, que soy Palomares, que aquí estoy. Entonces, nada, Carlos, ¿quién es para ti Juan de Mairena? Juan de Mairena, un profesor de sabiduría de la Universidad de Sevilla, ¿no? Invento de don Antonio Machado, donde yo creo que Antonio Machado nos enfrenta a nuestras propias contradicciones en el sentido, sí, de la sabiduría, de la dialéctica, del razonamiento, ¿no? Y la idea de Machado es contar en un libro las clases que va dando Juan de Mairena a sus alumnos, ¿no? Con cosas brillantísimas. ¿Cómo se te ha ocurrido este programa? Así, casi, digamos, después de pensar un par de años, el próximo día traeré un par de lecciones de Juan de Mairena a la tertulia. Entiendo que esto no estaba meditado. O sea, se te acaba de ocurrir, pero me parece buenísima idea. A ver, como es la presentación un poco de nosotros, aunque bueno, llevamos 8 programas de A Favor de Beta, que es el otro programa donde entrevistábamos a gente que nos parece interesante en el mundo del guión y del cine, y seguiremos haciendo ese tipo de programas. Esto es otra historia, pero bueno, dentro de la nueva etapa, digamos que es el primero. Entonces, a ver, me gustaría un poco que los que estamos aquí contemos un poco en qué estamos trabajando, ¿ok? Entonces, primero, Rafa, a ver, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora me dedico a la paternidad, única y exclusivamente. A mí tu literatura me gusta mucho y siempre estás escribiendo algo, aunque sea eso, ¿o no? Últimamente, bueno, le dediqué un poema adúltero, sin tocar carnes, pero de pensamiento adúltero a una tía que me crucé en un autobús. Es lo último que he escrito. El poema lo tienes. Porque el próximo día estamos hablando ya de Juan de Mairena. Estamos hablando... Bueno, ¿el poema lo tienes aquí? Un verso, pero sí, lo llevo ahí. Vamos con Juanra y a ver si lo sacas y lo leemos. ¿Qué tal, Juanra? Juanra, bella aquí. ¿Qué tal? ¿Qué estás trabajando? No sé si sabes que resultas un poco amenazador con ese arma en tus manos. El micrófono es faliforme absolutamente. Entonces, claro, es intimida. Si vinieras con otro tipo de micrófono, con otra forma, a lo mejor resultaría más amistoso. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué estás trabajando? Pues principalmente en preparar las clases, porque la verdad que los adolescentes requieren bastante esfuerzo y, bueno, pues preparando las clases. Y a nivel de escritura, estoy haciendo una especie de diario, pero no diario escribiendo tus experiencias personales, sino según lo que voy leyendo, frases que me gustan o pasajes que me han impactado, los añado en mi diario como algo que me ha marcado en ese momento. Y es en lo que estoy trabajando, aparte de cosas que tenemos en común, como lo del extravagante gen de Phil. Eso es básicamente lo que sea. De lo que habla Juanra es de un proyecto doriano que existe, que está en fase media, digamos, y que estamos trabajando todos. Tengo un título para tu libro, El diario de los demás. ¿De los demás? Pues sí, sería buen título, es verdad. Sería muy buen título. Carlos, ¿y tú qué haces? Yo sé lo que haces, pero cuéntalo. Yo nada, yo sobrevivir. Carlos es un orgulloso prejubilado. Entonces, la suerte que tenemos los dorianos, no sé si lo sabéis, que el grupo doriano se llama así porque Carlos Doria es el que nos da forma a todos y el que nos permitió, el que nos hace que estemos juntos, básicamente. Entonces, Carlos, ¿en qué estás trabajando? Bueno, corrijo eso que has dicho, ¿no? Yo solo soy un profesor que os intenté enseñar un poco a escribir guiones cinematográficos, con un éxito que se debe poner muy en duda, supongo, ¿no? Por mis incapacidades, no por las vuestras. Pero, ¿en qué trabajo ahora? Bueno, pues, como ya sabéis vosotros, trabajo en una novela. Que me parece algo dificilísimo. Y solo me he puesto a escribir una novela negra, ¿no? Es decir, menos mal, ¿no? Que no he sido muy ambicioso en el proyecto. Porque si me parece muy difícil escribir una novela negra, no sé. Y bueno, estoy acabando un guión con dos de vosotros. Y tengo un proyecto con un hermano mío, psiquiatra, que se jubila el año que viene. Para trabajar en Heterodoxos. Es un poco básicamente así el grueso. Heterodoxos de la historia. Personajes heterodoxos de la historia. Heterodoxos que han influido en el periodo importante, digamos, de creencias grandes, ¿no? Yo creo que ahora caminamos más a un, parece, a una sociedad, perdón por cómo lo voy a decir, más descreída. Pero hemos vivido periodos de la historia donde la religión era el Estado, ¿no? Y de vez en cuando surgía un heterodoxo que se quejaba. Le ponían en una hoguera o lo torturaban hasta la muerte o cosas así, ¿no? Entonces, sí, heterodoxos en cuanto al enfrentamiento a la religión, ¿no? Entendido socialmente. Sí. Veo que Claudia se acerca. Claudia, solo... nada, preséntate un poco, ¿quién eres? Soy Claudia, una camarera de un restaurante italiano que queda por aquí, por la zona de Chamberí, donde habéis comido, que con mucho gusto los he atendido siempre, y nada, pues... Estamos aquí por ti. Bueno, eso se agradece. Hemos mantenido viniendo, una de las razones eres tú. Pues muchas gracias, eso ya da mucho que hablar, por lo menos de mi persona. Te lo agradecemos, que nos atiendas también, sobre todo a Carlos, que lo cuidas un poco, que no come nada, entonces... Hombre, es que con él soy un poco más mimosa porque hay que cuidarle ese estómago, no come muy poquito, parece un pajarín comiendo. Bueno, es su opinión y creo que lleva razón, que creo que lleva razón, nada más. Vuelve Daniel, que se ha ido sin pagar. Bueno, Daniel, oye, qué honrado eres, macho. Bueno, Rafa, ¿tenemos preparado eso? A ver qué tal. La niña de fuego viaja a las tierras del norte. Busca entre el hielo flores. Espera que la espere la flor escarchada. Ayer no encontró ninguna, tal vez mañana. Quiere despojarla de su blanco disfraz. Le contaron que por dentro también fue verde. Verde fugaz, pero verde. Nunca podrá deshojarla. Apenas la toca, la escarcha huye, el hielo se funde, la flor se agota. Joder, macho. Perdón. Muchas gracias, hombre. Para ser el primer programa venimos con cargas de profundidad, ¿eh? Es el mejor escritor de los que tenemos, ¿no? En serio, o sea, más de un relato tuyo sí que me gustaría que, pues que cada programa, porque el cuaderno de notas lo lleva siempre encima, por lo tanto está muy bien, además que escribes muy bien. Yo creo un poco que no me he presentado, ya que lo hago, estoy en una fase similar a él, y es que ahora yo lo que hago es básicamente intentar armonizar mi vida con la familia. El trabajo y la escritura con dos críos es muy, muy complejo. Entonces, ¿en qué es lo que estoy ahora? Estoy trabajando en un guión con Carlos y con Liteo. Liteo hoy no está aquí, pero vamos, es otro de los grandes dorianos. Y lo que os queremos contar es que ese guión en el cual estamos trabajando ha sido seleccionado como ayudas de guión de la Comunidad de Madrid este año. Y estamos ultimando los detalles del guión porque se presenta el mes de noviembre de 2009 sobre el 5. Entonces, mi tarea más importante es cómo encontrar huecos para poder escribir con dos niños en casa. Creo que lo estoy consiguiendo. Leo mil libros sobre cómo hacerlo. Quizás a lo mejor si leyera menos libros y hiciera más tiempo, trabajara más, adelantaría más. Y últimamente he descubierto una pequeña cosilla, ya no sé si a alguien le puede servir como para escribir guiones, y es metabolizo toda la información que recibo en fichas. Fichas del tamaño de una carta de baraja, o menos. Entonces, fracciono el guión en fichas, traslado todas las secuencias a fichas. Si una película me ha gustado, me hago una ficha. Si una cita de alguien de un libro me gusta, la hago ficha. De tal forma que tengo un manojo de fichas con la información que considero relevante en ese momento y es la que voy repasando. Y me repaso mi guión, el factor casual, a base de ver las fichas como si fuera una baraja. Entonces imagino las secuencias. No sé si a alguien le puede servir o no este consejo, pero vamos, a mí me va muy bien. Yo siempre me acuerdo de Tano, de Díaz Llanes, y sus consejos sobre los colores. Lo podéis escuchar en el segundo programa de Guionistas Dorianos. Os recomiendo que lo oigáis, porque a mí me ha servido mucho el primero estructurar muy bien una historia, tener muy claro qué es lo que quieres contar y luego ya te pones a escribir. Entonces, a mí las fichas me permite pues cambiarlas, ver cómo quedaría una secuencia más atrás, otra más adelante, y sobre todo no estresarme, porque sobre lo que estoy trabajando, sé que luego de una forma rápida lo voy a poder repasar sin tener que a lo mejor leer todo el guión de nuevo, ¿no? Pero esa idea mental de ese tema en concreto me va muy bien. Lo digo porque es que últimamente estoy haciendo mucho eso y parece que me funciona, me permite acordarme más de las cosas en las que trabajo, me permite estructurar un poco mejor las cosas, me permite en un mismo lugar tener tanta información de mi trabajo habitual como de guión o de otras cosas o incluso de ocio. Ahora mismo, por ejemplo, me gusta mucho la fotografía, entonces si me leo alguna revista cuando viajas, te lees alguna revista de fotografía, mi manera de metabolizar, como digo, que es un término médico, pero bueno, metabolizar, procesar esa información, lo que hago es, si esa revista me gusta algún consejo de edición de imágenes, la recorto y la pongo en una ficha. Y eso me ha servido muchísimo. Un día vamos a tener que hablar en estos ratos que te has inventado en estas medias horas con Juan de Mairena. Deberemos hablar del método, la forma y el fondo. Tendremos que hablar de eso para ver en qué medida nos perdemos o nos encontramos con los métodos, con las formas, con la búsqueda del contenido, de lo que contamos finalmente. Un día tenemos que hablar de esto con Juan de Mairena. Perfecto, pues cuando Juan quiera nosotros hablamos del tema. A ver, como es de guión, y Juan de Mairena hoy no ha podido venir, aunque bueno, siempre está. Lo que quería contaros es un poco qué películas últimamente habéis visto, qué guión de cine de alguna película os ha gustado. Porque yo para empezar, para no poneros un aprieto y que os dé tiempo un poco a pensar, últimamente he visto alguna película que me ha gustado bastante, películas de esas que te dejan lleno. Funny Games, por eso que os digo de mis críos, la estoy medio viendo, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante el arranque de guión de esta película. Hay alguien en la puerta. Hola. Siento molestarles, estoy en la casa de al lado. Por favor, pasa. Wow, menudo juego de palos. Señor Farber. ¿Qué? ¡Papá! ¿Quieren llamar a alguien? ¿Una ambulancia? ¿O a la policía? ¿De qué va todo esto? Es una película que, como todos sabréis, el arranque no destripo nada, es... una familia burguesa en una casa de vacaciones, de repente son acosados por dos chicos de buen aspecto, dos, en España decimos pijos, dos personas de buen ver que se dedican a maltratarles. Ahí es donde estoy. Pero ya con eso me recordó un poco aquella película de Peking Pack, de la casa que se ven acosados. No me acuerdo el nombre. ¿Os acordáis de esa película? Que son unos americanos que se van a vivir a Inglaterra y al final no sé cómo acaba la cosa, pero todos los del pueblo están acosando, les quieren entrar dentro. ¿Os acordáis de aquella película que están...? Perros de paja, Perros de paja, que es una película increíble. They were just like any other married couple, except they were escaping to the quiet life of England. You like it here, sir? Very much. I hear it's pretty rough in the States, sir. I'm glad we came. She was everything he needed. Perros de paja. It never occurred to him that she. Es una violencia durísima, pero no explícita. Pero es muy violenta, entonces. Violencia. Al fin y al cabo, lo que provoca toda la violencia es el hecho de que la protagonista, en cierto momento, lleva un jersey en el que se transparentan sus pezones. Y el deseo que provoca en los habitantes de un pueblo que no están acostumbrados a eso es lo que desencadena toda la violencia. La violencia al sexo, vamos. Quizás aquí no sea tanto el sexo, por lo menos en la parte de la película que yo estoy, pero la violencia es muy, muy fuerte y no hay más que... En este punto del guión, de la película, que llevaré como 20 minutos, es un porrazo con un palo de golf en la rodilla del hombre, pero de verdad que se palpa una violencia brutal, el niño llorando, la mujer, o sea, estaba en este punto y nada. Esa película me ha gustado mucho. Otra película que también quería comentar este mes es la película El tren de las 3 y 10. En inglés es 3:10 to Yuma, el tren de las 3 y 10 a Yuma, la prisión de Yuma. Es una película con Russell Crowe, el director, creo que fue, no sé cómo se llama el director, pero es un director que dirigió anteriormente la biografía de Johnny Cash, creo. No es uno de estos muy conocidos, pero parecía un guión no muy interesante, una historia no muy interesante, pero mantiene el guión, consigue que la historia se mantenga. Y es una cosa muy sencilla, y es que hay que llegar a un tren a una determinada hora. A lo mejor cuando estás planteando una serie de guiones, cuando te estás planteando una historia, descartas historias por simples, pero a lo mejor funciona mejor que otra más compleja. Y es, unos vaqueros tienen que llevar a un preso a un tren que sale una hora. Lo malo es que tú sabes que sales ahora, pero los otros malos, que son los que vienen a salvar a su jefe, también lo saben. Entonces ahí hay una carrera hacia un punto y te mantiene atrapada la historia. Esas son un poco las dos películas que os quería comentar ahora este mes. Y no sé, Juanra, ¿qué película sí se te ocurre? Pues a mí una que me ha gustado bastante, de las que he visto últimamente, es una que se llama Revolutionary Road. I've been thinking about it all day. Baby, what's all this about? Do you know how much money we have saved? Enough to live on for six months without you earning another dime. Que es el director Sam Mendes, el mismo que American Beauty. Me gustó mucho porque es una historia sobre una pareja. Es una película está muy basada en los personajes. Es una historia de una pareja que se cree especial. Son dos jóvenes, los dos muy guapos, los dos con una cultura muy alta, en fin, gente de un nivel cultural alto, y que intentan evitar la rutina que significa estar viviendo en pareja, en un matrimonio, y ser un poco como todos los demás. Y entonces me parece muy interesante por la lucha esa que se mantiene dentro de la pareja para conseguir salir de esa rutina, y al final se dan cuenta que acaban atrapados en esa rutina. Entonces me parece que es algo que nos afecta a todos mucho y que es muy interesante. ¿Cómo está tratado? ¿Evolucionan los personajes? Sí, o sea, la evolución de los personajes es muy, muy real, en el sentido de que nos podemos sentir identificados con ellos perfectamente, vemos las contradicciones que tienen los personajes, no son personajes planos ni mucho menos, y de verdad que están muy bien construidos. Muy interesante la película. Rafa, ¿qué has visto últimamente? Yo últimamente al cine, dos películas que he ido a ver no las puedo recomendar, que es la última de Isabel Coixet y la última de Lars von Trier. Ninguna de las dos las puedo recomendar, pero sí que les puedo recomendar un libro que me parece muy cinematográfico. No sé si se está preparando ya la película o si se ha hecho ya, que fue el Pulitzer de Junot Díaz, La maravillosa vida breve de Oscar Wilde. Es la primera gran novela del Spanglish, o escrita en Spanglish, con mucho término caribeño, dominicano, y realmente muy divertida, bueno, con grandes personajes y muy fílmica, muy cinematográfica. Perfecto, pues nada, Mancho. Películas o libros, bienvenidos sean. Carlos. Yo es que me ha matado Juanra, porque... bueno, yo ya no voy mucho al cine. Pero en casa también vemos cine. Eso, yo ya veo el cine lo que quieren ponerme en la televisión las gentes. Y sí quiero hablar de dos pelis que he visto esta semana en la tele. Una, American Beauty, que por eso has citado, la repusieron el otro día ahí en la tele y me pareció, en el sentido que decía José Luis, de esas películas como que no tienen recorrido argumental, aparentemente. Solo es como poner la cámara en un pequeño barrio de estos, de chalés americanos, de cualquier lugar de América. Parece que no está pasando nada y la película me parece que es magnífica en el sentido de interesarte lo que pasa, de plantear un buen orden en la historia, ¿no? De lo de siempre, de planteamiento, no de desenlace. Y ayer vi Rec. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Muy bien, muy bien. Somos casi como los americanos, lo que pasa es que no tenemos la tradición de rodar como ellos, no tenemos lamentablemente una industria, no, esta es la pena, pero... no pude ir a mear. Voy. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. ¿Cómo era de estas sin anuncios? Muy bien, me pareció una buena película. Se está ahora estrenando la parte de dos, ¿no? Es Jaume Balagueró, es el... Jaume Balagueró, Tren de sombras, ¿puede ser? Estas películas de él. Recuerdo a Alicia. Luego Jaume Balagueró fue famoso porque hizo la película de OT. Y poca cosa más sé de él. No recuerdo... Cuando decimos nuestro cine, hablamos de España. Nosotros estamos ahora en Chamberí, en Madrid. Y es una de las películas más taquilleras del año pasado, ¿no? El Rec, o de hace dos años en España. La segunda parte se está estrenando, o se ha estrenado en el Festival de Sitges. El Orfanato fue la película más taquillera ese año, pero la de Rec a mí me parece bastante más impactante y bastante más, no sé, atrayente, más... Menos convencional, quizá, menos convencional. No, digo, sobre todo por la mezcla de géneros que hace, ¿no? Que ya mezcla ahí género televisivo, reality... Con película de suspense, de terror casi, mucha psicología, o sea, aprovechando todos los medios que hay, todos los referentes audiovisuales que hay para llegarle al tuétano a la gente, para provocar miedo, tensión, está muy bien. Aparte estoy viendo que tenemos un CD encima de la mesa. Sí, es de Juan de Mairena, que dice que el próximo día le gustaría hablar de Morgan, un caso clínico. I say, read the inscription, Morgan, it's beautiful. You know it, Mark. Now read it. Philosophers have tried to understand the world. Our problem, however, is to change it. That's very true. Lo que decías es eso, que hay un CD encima de la mesa de una película, un DVD, Morgan, un caso clínico, es una de las películas que Carlos más veces ha nombrado, que ha salido mucho. Es una película de los años 60. Sí, del Free Cinema. El Free Cinema inglés. Y bueno, hablamos de ella la semana que viene. Tenemos ya unas cuantas tareillas que no quiero que nos ocupen mucho porque tenemos muchas cosas, pero que vamos a ir aportando la semana que viene. Bueno, pues nada, desde Chamberí os queremos saludar a todos los que nos estáis oyendo. Nos tenemos que ir a escribir. Nos tenemos que ir a escribir, sí señor. Tenemos el podcast, tiene unos 20 oyentes, entonces a esos 20... bienvenidos y esperemos que crezcamos. Eso es, un saludo. Un saludo, hasta la próxima. Un beso. Un abrazo desde los micrófonos fálicos. Hasta el mes que viene. Chao, chao.